Raíces. Hola, buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Bienvenidos a Eso es Raíces, su programa de antropología en Radio DEM 90 puntos de frecuencia modulada. Nos están sintonizando aquí en Monterrey por esta frecuencia 90.5, pero también vía internet en la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radiodem. También vía dispositivos móviles como su celular o tablet y aplicaciones como TuneIn, por ejemplo, que son una buena aplicación para escuchar radios y en particular Radio DEM aquí. Y bueno, seguimos nuestro recorrido ahí de nuestras raíces mexicanas. Hace ya unos meses, ni siquiera casi un año de hecho, habíamos empezado una serie de programas relacionado con lo que eran las escrituras antiguas y los documentos prehispánicos. Gracias a la presencia aquí en este estudio del doctor Manuel Herman Lejarazú. Y pues tenemos el gusto de volver a recibir al doctor aquí en este estudio. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues un gusto volver a recibirle ahí en este estudio. Como comentamos, quedábamos pendiente de saber un poquito más de nuestros documentos ahí que fueron fabricados en México. Pero por diversas situaciones, aventuras a veces, quedaron fuera de las fronteras mexicanas. Y bueno, esta semana queríamos hablar de un documento que es el Códice Nutal, porque aparte, bueno, recordamos que el doctor pues trabaja en el CIESAS DF, es investigador, es especialista de esos documentos prehispánicos y coloniales. En particular, tiene un seminario que se llama de escritura mixteca, ¿verdad? De documentos mixtecos. Y pues por lo mismo, como el Códice Nutal es un documento de esta región, quizás podríamos afinar un poquito más la procedencia de este documento, doctor. Claro que sí, encantado y obviamente agradeciéndole la invitación y bueno, para su público también y con muchísimo gusto. En el caso de el Códice Nutal, sí, como es un grupo de códices históricos que fueron elaborados en la zona mixteca de Oaxaca, entonces afortunadamente conforman un grupo bastante compacto en cuanto a la información se refiere, y en el caso del Nutal tenemos cierta certeza de que el manuscrito pudo haber sido pintado en uno de los más importantes señoríos que existían en la época prehispánica. Entonces, como la mixteca para el periodo postclásico estaba dividido como en pequeños reinos, señoríos, asentamientos importantes, y por mencionar solamente algunos, conforman estos pueblos, por ejemplo, Tilantongo, Yanguitlán, Teozacualco, Teposcolula, Tlaxiaco. Cada uno de estos, digamos, señoríos, cada uno de estos reinos, pues conformaba un grupo homogéneo, ¿no?, de población. Y pensamos que el Códice Nutal debió haber sido pintado por lo menos una de sus partes en el pueblo de Tilantongo, que sabemos por las crónicas, por los documentos, obviamente también por los trabajos arqueológicos que se han realizado, pues que conformó uno de los señoríos más importantes de la época prehispánica, y como cabeza, digamos, de un grupo de pueblos, sede de un poder político y religioso importante. Entonces es probable que una parte de este Códice Nutal pues pudo haber sido pintado precisamente en este lugar. Bueno, ahora una pregunta que también uno se puede hacer es la de ¿por qué se llama Códice Nutal? O sea, ¿por qué no sería el Códice de Tilantongo, por ejemplo? Sí, claro. Uno de los avatares que ha pasado con respecto a estos documentos, a los códices, es que cuando se empezaron a encontrar o empezaron a tener noticias de ellos, pues ya se encontraban completamente desvinculados de su lugar de origen, ya estaban fuera de los contextos originales, y la mayoría de estos documentos pues aparecieron en Europa, y del Códice Nutal en concreto no se sabía de él hasta el siglo XIX, vaya, cuando una investigadora norteamericana, bueno, que también tenía cierta ascendencia mexicana, de nombre Celia Nutal, pues tuvo noticias de que había aparecido un manuscrito pictográfico. Ella tuvo referencias de un historiador italiano que lo vio por primera vez en una biblioteca de Florencia. Había una reunión de sobre todo de monjes dominicos ahí en Florencia. El historiador estaba trabajando precisamente una crónica sobre esta orden, y cuando descubren la pictografía, pues fue una sorpresa para él. Años después le cuenta a Celia Nuttall de que él había visto estos documentos, y bueno, ella se la pasó los siguientes años buscándolo y localizándolo, hasta que finalmente pudo ella verlo cuando ya estaba formando parte de las colecciones del Museo Británico. Entonces, pues bueno, cuando se publica por primera vez, porque no se conocía este documento, alrededor de 1898 fue cuando ya ella pudo trabajarlo y pudo estudiarlo, y se logra publicar por primera vez. Pues entonces, como una especie de agradecimiento por haber hecho ella este estudio y haberlo localizado, se le bautiza de alguna forma con el nombre de Celia Nuttall al códice. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar quizás un poco de la elaboración. Hace ratito nos comentó de la que fue pintado. Sin embargo, quizás valía la pena comentar rápidamente, más allá de la técnica, quizás el material o los materiales con los cuales se elaboró este códice. Sí, claro que sí. Los códices que sobrevivieron a la conquista, sobre todo los seis documentos mixtecos prehispánicos, todos están elaborados en piel de venado. Este material pues debió de haber pasado por diferentes procesos de curtición para poderlos preparar, para poder formar, digamos, unas tiras, unas diferentes secciones, seguramente tomadas pues de varios de estos animales, de varios de estos venados. Y sí pasaron por procesos en los cuales el tratamiento de la piel pues facilitó que pudieran servir como superficies de escritura, como un papel, digamos, nuestro, ¿no?, actual. Y entonces las pieles curtidas eran estucadas, es decir, recibían un tratamiento de yeso, que de alguna forma también dejaba la superficie pues muy muy lisa, muy plana, obviamente blanca, para precisamente que sirviera de fondo para la aplicación de los colores. Y sobre todo lo interesante es la forma en cómo iban doblando estas pieles largas, y de tal manera que los códices en sí pueden llegar a medir 11 o 13 metros de longitud. Son muy, muy, muy largos, y doblarlos entonces de tal manera que quedaban como tipo biombos, hasta dejarlos pues de dimensiones de entre 20 o 35 centímetros de cada lado. Algunos piden 40 por 35, tienen diferentes medidas, pero ya ahora, una vez que han sido plegados, pues tienen básicamente el formato como un libro de nosotros. Entonces, con estas técnicas que seguramente fueron heredadas y reproducidas durante muchísimo tiempo, podían entonces hacer los códices, hacer los documentos, y bueno, que servieran para las consultas, ¿no?, de sacerdotes y gobernantes. Ahora, doctor, antes de que vayamos a nuestra pausa musical, quisiera preguntarle más bien cuál es la relevancia de este documento que nos da a conocer sobre los mixtecos de esta época, y bueno, qué podemos leer a fines de cuentas con él. Sí, claro que sí. Sí, ha sido reproducido, hay algunas ediciones facsimilares del códice, una que puede ser accesible. Bueno, sobre todo pensando ya en bibliotecas, si queremos ver algo más aproximado como puede ser original, es una edición del Fondo de Cultura Económica, publicada en 1992. Y ahí viene una reproducción fotográfica que es muy semejante a como puede ser el original. Y también hemos nosotros publicado el Códice Nuttall también completo en dos números de Arqueología Mexicana, que salieron en dos partes. Una la publicamos en el 2006 y otra en el 2008, y también ahí tenemos fotografías de todo el códice, aunque no tiene el formato de piel ni plegable como puede ser un facsímil, pero sí facilita mucho poder referir inmediatamente a la imagen, y hay una explicación sobre el documento. Entonces, esas son, digamos, de las ediciones que se han hecho del códice, que en sí han sido pocas, ¿no?, debido a la importancia del documento. Y una de las secciones importantes del códice es que trata sobre la vida de un personaje muy importante precisamente para la historia prehispánica. La referencia que tenemos sobre este gobernante es que él se llamaba Ocho Venado, tenía el nombre de Garra de Jaguar, y bueno, formaba parte de uno de los, digamos, centros y grupos más importantes de Tilantongo. Y entonces él se convirtió en un gobernante destacado, y tal fue sin duda la importancia del personaje que una sección de este códice pues trata casi completamente de su vida. Y curiosamente hay varios códices también de los que sobrevivieron que lo mencionan. O sea, sí debió ser un personaje de suma importancia Bastante para que se importante. le haya dedicado, digamos, muchas páginas a relatar su vida. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer nosotros una primera pausa, doctor. Vamos a regresar luego para comentar un poco más de este códice Nuttall. Regresamos. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Estamos acompañados por el doctor Manuel Herman Lajarazú del CIESAS Distrito Federal, comentando lo que es un documento muy importante para México, que es el Códice Nuttall. Estábamos comentando más bien el contenido y en particular dentro de este documento, de hecho de piel de venado y preparado, por supuesto, para recibir una pintura de varios tonos, hecho de varios materiales naturales o orgánicos o minerales. Venía la vida de este personaje sumamente importante, por lo que nos dijo el doctor, que era Ocho Venado. Doctor, nada más para saber un poquito más, además de la vida de Ocho Venado, que viene reflejado ahí en este documento. Ajá, ese documento es también de particular importancia porque otra sección, el Códice Nutel podremos considerarlo como un códice que tiene dos documentos. Es decir, como estas pieles de venado, pues al momento de formar las tiras, al momento de formar los biombos, pues está la posibilidad de que las dos caras pueden ser pintadas, como, como un libro también, ¿no? Claro. Una hoja se compone precisamente de dos caras, ¿verdad? Una página 19 y la siguiente tenemos una 20, ¿verdad? Pues así algo semejante en los códices. Una de las caras, uno de los lados, trata sobre la vida de ocho venados. Pero al momento de darle la vuelta al códice, lo giramos, vamos a decir así, del otro lado, y se plasmó una historia diferente, aunque relacionada en algún momento. Pero esta otra historia que viene en el Códice Nutal trata sobre los orígenes de los primeros gobernantes. Es decir, hace un recuento de las fundaciones de los pueblos, quiénes fueron los primeros gobernantes que llegaron a asentarse y establecer los principales centros de poder. Viene una relación muy detallada de cómo se funda Tilantongo. Muchas de esas historias pues parten de acontecimientos míticos, es decir, en que hay intervención de dioses, hay intervención de personajes y seres sobrenaturales que están incidiendo en la vida de los que ya llegarían a ser posteriormente los grandes señores y gobernantes, y reflejan en varias de las páginas posteriores cómo se llegan a establecer estos reinos y sobre todo los nombres de los principales gobernantes. Y vienen después algunas secciones más relacionadas a los casamientos, los matrimonios, las alianzas que llegan a establecer entre sí diferentes pueblos. Y bueno, tiene en el caso de lo que estamos ahorita comentando, podríamos considerar que hay una historia sobre unos 300 o 400 años de manera continua. Es lo que podríamos ver, por ejemplo, en uno de los lados del códice. Y de hecho es una cosa, una duda que no resolvamos, más o menos, ¿a cuándo se estima la fecha o de este documento? No, sí, es muy complicado. No tenemos propiamente forma de datar propiamente al manuscrito. Okay. Podemos tener ciertas inferencias por la información que está ahí contenida. De acuerdo. Suponemos que debieron de haber pasado pues bastantes años de lo que está narrado ahí a lo que posteriormente se escribió, se pintó. Entonces sí dificulta mucho poderlo ubicar, pero sí, no, yo pienso que no son contemporáneos. O sea, lo que está escrito y lo que se está posteriormente plasmando y lo que sucedió históricamente debió haber pasado un tiempo considerable. Okay, muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces por resolver este misterio. Sin embargo, entonces recordamos que este documento lo podemos conseguir, como lo dijo en la primera parte, tenemos una edición bastante accesible que es la de la revista Arqueología Mexicana en dos volúmenes. También, si recuerdo, la página de famsi.org nos propone ahí fotografías del mismo códice y de otros varios, muchos códices, entre otros los códices mayas, pero también los de la Mixteca o de también lo del centro del Valle de México, digamos. También tenemos esta oportunidad. Quisiera terminar nada más nuestra entrevista, doctor, porque se nos va corriendo ahí, terminando el tiempo, comentando que actualmente, de hecho, en su seminario están estudiando este documento del Códice Nutal. ¿En qué consiste exactamente ahí el seminario? Sí, efectivamente. En este seminario que tenemos ya pues algunos años realizándolo, es precisamente analizar con detalle muchas de las páginas y acercar sobre todo a todos aquellos interesados en la escritura prehispánica mixteca de una forma pues directa, es decir, con fotografías obviamente del códice. Vamos haciendo explicaciones de los elementos iconográficos, de los elementos de escritura, vamos solamente narrando, y bueno, distribuimos algunos materiales para que la gente también pueda directamente ver el documento. Entonces tratamos de hacer esto, ¿no? Una especie de diálogo, de análisis con las imágenes, y vamos observando cada detalle, y al momento en que uno empieza a estudiar cada lámina, pues sí van apareciendo muchísima información, detalles de personajes, de vestimentas, hechos históricos. Entonces, un poquito eso es lo que hacemos en este seminario. Okay. Es trabajar, diremos, directamente con el códice. Uh-huh. Lo tratamos de comparar con otros códices que tenemos, noticias de ellos, que podemos también observarlos al mismo tiempo. Uh-huh. Y bueno, de alguna forma ir construyendo precisamente cuál es la historia que se encuentra en los códices. Doctor, si queremos asistir al seminario, ¿a qué, cómo comunicarnos ahí con usted o con el responsable ahí del CIESAS? ¿Cómo hacemos? Sí, tenemos un blog en internet, uh-huh. que es precisamente el blog denominado Seminario de Cultura Mixteca, uh-huh. y en el cual ahí se pueden bajar directamente las imágenes. Uh-huh. Bueno, las clases, digamos, que damos, pues sí, son presenciales hasta este momento. Uh-huh. Aún no hemos tenido la oportunidad de colgar en internet cada una de las sesiones, pero a lo mejor en un futuro sí podríamos hacerlo. Okay. Pero de momento pueden consultarlo en el blog que tengo de Seminario de Cultura Mixteca. Okay. Y ahí es donde pueden encontrar información al respecto. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros y comentarnos de este códice Nuttall. Muchísimas, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, pues muchísimas gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes en CIESAS. Perfecto. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical para comentarles luego nuestra agenda antropológica de la semana. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM para su agenda semanal. En este programa, el número 162, ¿cómo va el tiempo? Tenemos ahí unas cuantas noticias como cada semana para ustedes, también eventos, exposiciones, y vamos a empezar con ellas. Recordamos que tenemos primero la exposición Maya, el lenguaje de la belleza, en el Museo Carlos Pellicer de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Esta exposición, que fue dado a conocer en el Museo Maya en Cancún, pues se encuentra en este recinto Museo Carlos Pellicer hasta fines de agosto, por si todavía tienen vacaciones y que andan ahí por Villahermosa, Tabasco. Pues váyanse al museo a descubrir este museo hermoso y esta exposición en particular. Por otra parte, tenemos en el Templo Mayor, en el Museo del Templo Mayor, la exposición Semillas de Vida, Sexualidad en Occidente, que tiene que ver más bien con culturas del Occidente, pero culturas antiguas. Y nos proponen ahí los arqueólogos toda una serie de objetos que tiene que ver tanto pues con la vida, pero en particular con el tema de la sexualidad tan importante para muchos pueblos prehispánicos. Por otra parte, tenemos también que comentarle varios eventos académicos, empezando con esas jornadas de antropología física, la jornada sobre peritaje antropológico en el Museo Regional de Guadalajara, en Jalisco. Va a ser pues en estos días, se está acabando este evento, entonces vayan a ver este evento porque el acceso es totalmente gratuito. También tenemos lo que es el primer encuentro de arquitectura prehispánica y colonial. Eso va a ser hasta la semana próxima, el día 9 de agosto, a partir de las 20:30 horas, en la Casa de la Cultura en Acolmán, en Tula, Hidalgo. Y si cambiamos de estado, vamos en estado de Querétaro. Recordamos que lo que es el SMA, como lo decimos siempre entre los antropólogos, lo que es la 30ª mesa redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología, pues empieza este fin de semana, empieza este domingo y va a ser hasta el día 8. Pueden consultar la página smamexico.org y de ahí pueden picar sobre lo que es el mini sitio de este evento, porque aparte ahí nos da a conocer pues los programas, por supuesto, y vaya que hay bastante información. El tema central siendo más bien relacionado con las culturas del Bajío actual y antiguo. Entonces pueden consultar esta página, ver las mesas que se están llevando a cabo. Aquí estarán varios compañeros aquí en Nuevo León para participar en este evento. Otro evento que también tenemos, pero esta vez más bien en Guatemala, en el Museo del Popol Vuh, se va a presentar la conferencia El Friso de Olmul, la historia maya antigua y la edad de oro del reino Kan, con el doctor Francisco Estrada Belli, ahí en el Museo de Popol Vuh, en la Universidad Francisco Marroquín, en la Antigua, el próximo 7 de agosto a las 18:30 horas. Consulten la página popolvuh.ufm.edu y luego busquen la sección de conferencias abajo para tener todos los datos y ver las conferencias anteriores también en esta página. Terminamos con dos publicaciones. La primera es la publicación de la revista Arqueología Mexicana, que oficialmente va a estar ahí disponible en esos días en kioscos, en tiendas. Este número especial 57 viene sobre el maguey en su uso antiguo y moderno. Y la otra noticia interesante es en el marco del 70 aniversario del fallecimiento, de la separación de Antoine de Saint-Exupéry, el autor de Principito, lo que es el CEMCA, el Centro de Estudios Mesoamericanos y Centroamericanos, y también la Alianza Francesa y el apoyo también de Lina, nos proponen la publicación del Principito, pero en lengua otomíe, lo cual propone una obra pues de alcance mundial, porque ya el Principito fue traducido en más de 250 idiomas, y a mí me da mucho gusto ver que un clásico de la literatura mundial, ni siquiera francesa, puede estar ahí traducido directamente en una lengua nativa de México. Pues nada más me queda por agradecerles la sintonización. Agradecemos también a Checo Becerra en controles, como cada semana fiel ahí en los controles. Gracias, Checo. Y nosotros les recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.